Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, 24 de octubre de 1986, nace en Toronto, Canadá, Aubrey Drake Graham, conocido como Drake. Es un cantante de rap, compositor y actor. Con su canción One Dance popularizó el término Afrobeat a través de todo el mundo. Su octavo álbum For All the Dogs de 2023 produjo las canciones número 1 Slime You Out y First Person Shooter, con las que igualó a Michael Jackson en el puesto de mayor número de sencillos número 1 de un solista masculino con 13 cada uno. Drake se encuentra entre los artistas más vendidos del mundo, con más de 170 millones de grabaciones. Ha ganado 5 premios Grammy y ha logrado ubicar la mayor cantidad de sencillos entre los 10 primeros, con un total de 68, la mayor cantidad de canciones en las listas, 294. La mayor cantidad de canciones en las listas simultáneamente con una semana, 27. La mayor cantidad de debuts en el Hot 100 en una semana, 22. Y el tiempo más continuo en el Hot 100, 431 semanas. Es la trayectoria de Drake, que apenas cumple 38 años hoy. Nació el 24 de octubre de 1986. Y como les comentaba, con su canción One Dance popularizó el término Afrobeat a través de todo el mundo. Vamos a escuchar esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, One Dance, Drake, para rendirle homenaje a este canadiense que está de cumpleaños hoy. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Esa es una versión diferente. Vamos con la original, que corresponde a Drake, One Dance, en Estrellas de Medianoche. Baby, I like your style.

Emma Lounge en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 24 de octubre de 1936. En esta fecha nace Bill Wyman. Fue el bajista de The Rolling Stones de 1962 a 1993. Bill Wyman hizo parte de la primera formación estable de la banda y actuó en sus primeros 19 álbumes. Desde 1997 ha actuado como vocalista y bajista de Rhythm Kings de Bill Wyman. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Rolling Stones en 1989. Bill Wyman volvió brevemente a grabar con The Rolling Stones en 2023 como invitado para participar en el álbum número 24 en Inglaterra y número 26 en Estados Unidos de The Rolling Stones, que se estrenó el 20 de octubre del año pasado. Álbum que cuenta además con otros invitados como Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder. Bill Wyman toca el bajo en la canción Live by the Sword y fue la primera vez que apareció en una grabación con The Rolling Stones desde 1989. Bill Wyman nació el 26 de octubre de 1936, integrante de The Rolling Stones durante muchos años, ahora ex integrante pero gran amigo de todos los miembros de la banda The Rolling Stones, a quienes tenemos aquí en Estrellas de Medianoche con Painted Black. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Oh, I got a live one here. Yeah. busting. Enema.